Bueno, entonces la invitación que me hicieron fue a facilitar un panel sobre cambio climático. Y pues yo, muy rebelde, no voy a hacer un panel, sino voy a hacer un círculo. Creo que el panel es una tecnología pues muy académica que no ayuda a cosechar la inteligencia colectiva, y lo que queremos hacer en este lugar es poder cosechar esa inteligencia que habita en nosotros, en la cual todos realmente somos los expertos, y lo que estamos haciendo es el trabajo personal sobre este tema que queremos trabajar. Y lo segundo es que vamos a cuestionar este término también de cambio climático. El cambio, todo está en cambio, la naturaleza está en cambio. De hecho, nunca la naturaleza ha dejado de estar en cambio climático. Es una condición de la Tierra estar en permanente cambio, y de la naturaleza y del universo. Pero decir cambio climático suena casi que agradable, ¿no? Porque el cambio es agradable. Cambiemos de clima, ¿no? Es casi que agradable. No es un término suficiente para describir lo que está sucediendo. Creemos que lo que está sucediendo, a lo que nos enfrentamos realmente, es el colapso de la civilización tal como la conocemos. Un proceso en el cual estamos inmersos, del cual somos causa y del cual también somos responsables, en el cual como civilización hemos fallado en crear los mecanismos para sostener la vida humana en el planeta. Porque el resto de formas de vida tienen recursos para sobrevivir sin el ser humano. Y hay muchas probabilidades, y ya el planeta lo ha hecho 6 veces. Ya se ha regenerado a partir de algunos pequeños animales, de algunos pequeños seres que quedan vivos después de las glaciaciones. Se regenera la vida en el planeta. Entonces, estamos viviendo, es la quinta o la sexta extinción masiva, perdón, sexta. Es la sexta extinción masiva de la vida en el planeta, y esta vez, aunque eso todavía hay personas que lo discuten, pero esta vez es causado o acelerado en una gran medida, por lo menos está comprobado ese aceleramiento causado por el ser humano, por la presencia del ser humano, lo que ha generado un nuevo término que se llama el antropoceno. Y es como el ser humano, a través de sus acciones, terminamos generando una era geológica, una era de extinción masiva. Entonces, vamos a hablar de los hechos. Hay unas personas que nos han preparado con un trabajo muy bonito y muy conciso qué es lo que está pasando, pero luego vamos a entrar en un trabajo de cosechar lo que tenemos y de conectarnos con aquello que amamos hacer en la vida. ¿Sí? Vamos a conectarnos con la fuerza del amor para saber cómo vinculamos estas dos cosas, cómo vinculamos la realidad y cómo podemos ver y sentir esa realidad claramente, y luego cómo lo vinculamos con aquello que amamos hacer en la vida, y vamos a trabajar desde ahí. Entonces, vamos a tener unos invitados especiales acá en el círculo de adentro. Si están ahí, se pueden quedar ahí, y si hay un invitado especial que no esté en este círculo, pues se puede venir a sentar aquí un poquito más cerquita. Vamos a tener a Jennifer, que es nuestra presidenta de la red de Cualdeas, acá presente. ¿Dónde está Jenny? Vamos a tener a Margarita, que es otra de nuestras líderes, que ha estado presente en la red mundial de Cualdeas y ha asistido a 3 conferencias mundiales, a las 3 conferencias COP de cambio climático. Y tiene pues esta experiencia, esta perspectiva. Vamos a llamar a Bahamar, uno de nuestros creadores de Cualdeas en Colombia. Vamos a llamar a Emilia. Emilia es una estudiante de biología molecular ambiental en la Universidad de Berkeley, y nos trae la visión desde una de las mejores universidades del mundo de qué se está hablando en este momento en el cambio climático. Vamos a invitar a Prisca también. Prisca está estudiando relaciones internacionales y también representa esta nueva generación joven involucrada en eso, en el liderazgo de la nueva generación, sobre qué podemos hacer. Ellas nos han preparado un poco el diagnóstico. Vamos a invitar a Lorenzo. ¿Dónde está Lorenzo? Lolo. Lolo. Lore. Ah, es que hay defensa personal, no, Lolo. Bueno, si ven a Lolo, díganle que está invitado a, como panelista. Queremos que esté aquí también Adrián. Adrián es otro líder creador de comunidades sustentables aquí en Colombia. Es uno de los fundadores de Montezamay y ha venido trabajando desde la educación también del tema del cambio climático. ¿Dónde está Adrián? Aquí estás. Gracias, Adrián. Sí, siéntate aquí adelante. Y tenemos al Mamo Colibrí, a Luis. Luis, Mamo Colibrí. Ah, perdón, se llama Juan, escribí mal. A Juan. Juan, Mamo Colibrí. Y también, pues Juan nos trae la palabra ancestral. Él es un mamo de la comunidad Aruaca. Y tenemos también a una persona muy especial acá acompañándonos, que es Alejandro. Acá levanta la mano para que te conozcan. Alejandro acaba de llegar hace apenas 3 meses de Francia, donde estuvo estudiando colapsología o aprendiendo de colapsología con todo un movimiento que hay en Europa y particularmente allí en Francia, ¿cierto? Que están estudiando las mecánicas de este colapso. Es como el motor de este carro empieza a sonar por muchas partes, empieza a botar humo por aquí, a salirse el aceite por allá, y cómo al planeta le están sucediendo estas cosas, y ellos están estudiando lo que está sucediendo, tratando de descifrar por dónde va a fallar primero el sistema, ¿no? Entonces es muy interesante conocer esa experiencia. Y me gustaría que estuviera aquí también Rada. ¿Está Rada? No, los niños están en artes marciales, creo yo. Bueno, si ven a Rada o a Lolo, ellos saben que están invitados y están preparados. Y Mayara también, si estuviera Mayara por acá, está súper invitada, pero creo que está con los papás en algún lado. Me parece muy importante poder tener la perspectiva de los niños. ¡Ay! Me faltó Marti. Marti está también invitada y... ¡Ay! Me faltó también Poli. Espere que esta lista está un poco... Holly, que viene desde el movimiento Extinction Rebellion. Ella está ubicada en Bogotá y pues también nos interesa mucho su perspectiva. Y Marti también está invitada, también un poco en representación de toda una generación que ya vivió toda esta experiencia de crear alternativas. Son varias décadas de vivir en ecoaldeas, en movimientos como el nuestro, y esa palabra también es muy importante. Entonces, quisiera arrancar pidiéndole al Mamo Colibrí. ¿Dónde está Mamo Colibrí? Venga, pase aquí al frente, por favor, Mamo. ¿Sí? ¿Sí? Venga. Entonces, consideramos que es importante para poder cosechar aquí esta inteligencia conectarnos con el territorio y pedir la sabiduría de este lugar y de la naturaleza. Entonces, para eso le vamos a dar unos minuticos aquí a Mamo Colibrí. Yo creo que la voz los tengo más. Para todos, hermanas y hermanos, comenzamos como a conocernos en este momento muy bien claros. Somos un solo cuerpo, una sola sangre, pero en la voz cada uno sabemos que nos toca responder como nos hayan destinados, así como el suelo, como la madre y el padre, pero es un solo global. De entre esos, creo que es, cada uno sabe su sabiduría, sus seres, sus mandatos que han hecho ante la madre y el padre, y creo que esto hay que tenerlo mucho en cuenta en cualquier lugar que estemos, y siempre estaremos. Estarán rodeados, que nos escuchas, que nos miras, fuera muy lo personal de cada uno. hoy pues me acaban de hacer unas invitaciones a este lugar. Creo que es. Le demos un saludo a lo que acabas dando informes. No estoy tan experto, claro, de estos, pero le demos un saludo a este llegadas, a este lugar, donde ayer tuve un pequeño de recorridos y hay varias informaciones de esos. Creo que nos faltó muchos tener el mayor cuidado de las llegadas, pero bueno, realmente es a los últimos de término de las salidas, le tendré algo más detalles en el informe cómo tienen que quedar. ¿De acuerdo? Sobre todo para las muiscas, creo que están presentes, escucho unos que otros, y eso hay que darle valores en cuanto al territorio para darles más fuerzas y que haya más ánimos y buenas bendiciones y buen caminos para ustedes, los llegados y los que han estado permanente a este lugar. Bueno, les demos un poquito, cerrar un poquito nuestros, a la madre darles, cerrar las vistas un poquito para darle así con unas fuerzas, bendiciones a esta madre. Serancua, Atigunei, Manetí, Sulais, Sentui, Eimaze, Geize, Anguese, Madre, Sulazre, Angue, Kan, Ye, Kuriba, Mandiba, Duni, Bababa. La luz y el padre y el sol y la madre, tierra, suelos, colores, amarillos, verdes, azules. Hay ciertos lugares, momentos de los colores que nosotros estamos frentes, tenemos de cada uno los colores de igual manera. Produces y de esos alimentos que nos alimentamos, seremos unas semillas y seguiremos ser semillas. De la semilla naces del suelo y la madre y el padre nos da una buena bendiciones. Con esas fuerzas hay que tenerle mayor saludos y con la mano, las palmas, darle al suelo a esa bendición que nos da buena fuerza y buenas vibraciones y que nos siga dando más fuerzas. Dale las palmas al suelo con toda la fuerza de ustedes, darle que nos dé una buena fuerzas, apoyos y nos siga dando más apoyo. Duni, va, va, va. Dele duro. Suerte. Gracias, Mamo Colibrí. Entonces, ahora voy a llamar a Prisca y también a Marty y a Emilia para que nos cuenten cuáles son los hechos. ¿Cuáles son los hechos del cambio climático? ¿Qué está pasando ahorita? ¿Y cuáles son esos puntos base, esas cinco cosas que todos necesitamos saber? What is the reality today? We've come up with five basic areas where climate change has impacted. ¿Qué es la realidad de hoy? Vinimos con cinco. Hechos. Cinco hechos del cambio climático. The first is temperature. We all know that the temperature is rising. But do we all know that when we have a 2% increase on the equator, it represents anywhere from 8 to 15 degrees in the Arctic? La temperatura está subiendo. Todos sabemos que la temperatura está subiendo. Pero si sabemos que hay una subida de 2 grados en el Ecuador, eso significa entre 8 a 45 grados en el Ártico. Are you okay translating? Dale. Yep. I can help you translate if you. Okay. It's up to you. No, it's great. Okay, good. Extreme shifts? Oh, sorry. And this has led to extreme shifts in temperature, where we're getting droughts in some areas, floods in others, cyclones, fires, etc. Esto nos ha llevado a extremos cambios de temperatura que producen sequías, ciclones, inundaciones y diversos fenómenos en el planeta. And the second point is that with temperature rising in the Arctic, there are glaciers melting, and that contributes to oceans rising. Also, warmer water expands, and so that's another reason that oceans are rising. El siguiente factor es el derretimiento de los polos, que contribuye también con el aumento del nivel del mar. And the plastic pollution in the oceans as well, basically the whole, what's it called? The temperature cycle in the ocean is being interrupted. The currents are being interrupted. Y un factor de riesgo muy importante es la interrupción de las corrientes marinas. Air pollution. This is the one that can really kill us. We have lungs for oxygen. H2O. It's a very beautiful chemical formula. And what is happening with pollution is the heat is rising, and we're getting sulfur dioxide and nitrogen dioxide, okay? And these are fiery elements, and they create fire, whereas oxygen is part of a watery element. So we don't have the lungs for sulfur and nitrogen. El siguiente factor importante es que no tenemos pulmones para respirar sulfuro de nitrógeno ni, ¿me recuerdas? Ni dio, no. We're going from H2O, from lungs that can take a water and oxygen, to a shift, a chemical shift, to nitrogen and sulfur, which are both very fire-oriented elements. El aire se está llenando de sulfuro y de nitrógeno. Mm-hmm. Que son elementos que causan fuego, que son elementos que pueden causar incendios. Y no tenemos los pulmones para respirar sulfuro ni nitrógeno. Exactly. Our fourth point was species loss. So with the climate changing, we're seeing a lot of species going extinct. And this breaks the law of interdependency. So we'll see ecosystem collapse. El cuarto punto es la pérdida de biodiversidad, la pérdida de especies, lo que hace que se pierdan las conexiones de interdependencia y, por lo tanto, genere colapso de los ecosistemas. And the fifth point is human upheaval. So we're going to have transmigration of people, conflicts over water, food, land loss, and overpopulation. Y el quinto punto es el factor humano, que probablemente se generen desplazamientos, grandes desplazamientos, inestabilidad social a causa de los problemas ambientales. Y lo último que dijiste fue... Bueno, sobrepoblación es uno de los condiciones y conflictos entre las personas. Sí. Okay, now the why. Why is this happening? The first and most important is that we've lost contact with nature, our cultural traditions, our spirituality, our connection to nature through our souls, our hearts, and our minds. Parte del qué está pasando es también entender este diagnóstico, este por qué está pasando esto. El primer punto al que ellas llegaron como conclusión es por la desconexión con la naturaleza, la desconexión con un vínculo espiritual con la naturaleza. The second is that sharing has been replaced with greed, cooperation has been replaced by competition, and the collective has been replaced by the individual. También porque el compartir ha sido reemplazado por el egoísmo, la solidaridad ha sido reemplazada por la competencia, y the collective has been replaced by the individual. Y la colectividad ha sido reemplazada por el énfasis en el individuo. And the family. Y la familia. Yeah. Also, the illusion of infinite growth and the myth of sustainable development. Otras de las causas importantes es la ilusión por el crecimiento sostenido, es la ilusión del crecimiento infinito e ilimitado, y también el mito del desarrollo sostenible. And also financial capitalism, where the ultimate goal is accumulation and not sharing. Y otra de las causas que todos conocemos es el capitalismo financiero, en el que el principal objetivo es la acumulación y no el compartir. And a final point was that all of these attitudes and these shifts in humanity have led to colonialism, imperialism, neocolonialism. Y ellas resumen en un último punto, y es que todas estas condiciones han causado y han generado también el fenómeno del colonialismo y el neocolonialismo y el imperialismo. And the pattern continues: recolonialization, land grabbing, destruction of the environment. Y el patrón continúa, un patrón de recolonización de los territorios y de destrucción ambiental. Bien, esa es la realidad. Ahora, la pregunta es, ¿hay algo importantísimo que se haya quedado por fuera de este diagnóstico? Gracias. Estamos colectando esos hechos súper importantes que pueden describir la situación del colapso civilizatorio. Entonces, ¿quieres tú pasar y decirlo acá? Buenas. Hola a todos. Bueno, está muy chévere como el resumen que han hecho. Me parece importante como también sumar algo, y es que al cambio climático, pues la desregulación climática, pues como decías tú, con causas antrópicas, que viene pues desde lo que estamos hablando de más un grado, más dos grados, más cuatro, cinco, etcétera, es como una medida desde más o menos 1850, como la era donde empezó como la industria y la quema masiva de energías fósiles, y que desde esa época, pues lo que hablaba el compañero, que los geólogos pues la han definido antropoceno, hemos estado viviendo como una trayectoria de aceleración de todo, ¿no? Del capital, de la acumulación, del extractivismo, de la quema de energías fósiles, etcétera. Y que, bueno, estamos en este momento en, ya, digamos, para la aumentación de 1.5 grados después, digamos, de 1850 más o menos, ya eso ya está como si fuera firmado, mejor dicho. O sea, ya hay algo como que ya perdimos esa batalla, pero no, o sea, no podemos, digamos, bajar los brazos, porque queda un montón de efectos a bajar, y que si siguen quemándose las energías fósiles, si sigue, digamos, depredándose los ecosistemas, pues va a ser más aumentación de los grados centígrados, que va a ser cada vez más catastrófico y aumentar cada vez más esos efectos que ustedes han mencionado. Es decir, no es lo mismo un mundo a 1.5 grados, a un mundo a 2 grados más, y a un mundo a 3, etcétera, etcétera. Estamos hablando que hoy, digamos, las proyecciones que se habían hecho desde los años 70 se han cumplido. O sea, estamos yendo como si no hubiéramos hecho nada. O sea, lo del desarrollo sostenible, lo de todo eso, o sea, la trayectoria de business as usual, como el negocio es como siempre, ha seguido desde esa etapa. Y si seguimos con el business as usual, estamos, como podemos pensar, a un mundo, una tierra a más 7, 8 grados al final del siglo XXI. O sea, es un mundo en el que el Homo sapiens, digamos, nunca ha vivido. El Homo sapiens se desarrolla en una estabilidad climática muy clara de estos últimos 10.000 años, y nunca en nuestra era hemos vivido esto que estamos hablando de la sexta extinción masiva de especies. Pero ¿qué representa la sexta extinción masiva de especies? Es decir, también podemos estar extinguiéndonos nosotros y al resto del planeta. O sea, es como tener en cuenta de que en nuestra vida, más o menos para casi todos los que estamos aquí, vamos a sufrir una tierra en la que ningún humano ha vivido, digamos, como en materia climática. Yo sé que esto puede ser, digamos, controversial, pero pues es también como compartir desde la los estudios científicos que existen, que es como un panel intergubernamental de expertos por el cambio climático, el IPCC, el IPCC, que pues nos muestran esta trayectoria. Entonces, pues tener en cuenta de para dónde vamos y por qué es tan importante cambiar como radicalmente de paradigma. Alejandro, espérate un momentico. Quiero aprovechar que estás ahí. ¿Está apagado? Aló, no sé yo, bueno. Acá, no importa, ven, no te vayas. Entonces, desde los estudios que tú has hecho en colapsología y desde lo que se está hablando allí, ¿cuánto tiempo tenemos o cuál es el marco de referencia para que haya, digamos, que el motor de la máquina se pare o deje de andar o haya un fenómeno que de verdad cambie el juego de las cosas, ¿no? Y que sacuda al planeta, que puede ser como, por ejemplo, la caída global de las comunicaciones o fenómenos como cambios climáticos que generen hambrunas, que generen sequías e inundaciones tales que se empiece ya a vivir masivamente desplazamientos humanos o cosas de este estilo. ¿Qué dicen los científicos sobre eso? ¿Cuál es el marco de tiempo? Bueno, pues como el colapso es una cuestión como muy etérea también. O sea, ya vivimos colapsos, todos los días se mueren cientos de especies en el planeta. Y pues de lo que hablamos también es como civilizatorio, ¿no? De la civilización tecnoindustrial que utilizamos masivamente energías fósiles. Nosotros, como hablábamos ayer en el foro de transición, usamos todo lo que usamos en este momento, el micrófono, todo esto, nos estamos bañados en petróleo, pues la mayoría de nosotros, digamos, los urbanos y jóvenes, pues que nacimos en esto, menos mal, pues hay mucha gente, ancianos y de otras culturas que nos enseñan que se puede ver distinto, pero nosotros que vivimos bañados en estas energías supercondensadas, los científicos y los expertos que estudian como estas trayectorias hablan de un colapso, digamos, de esa civilización tecnológica entre esta década y la siguiente, es decir, entre los años 2020 y 2040. Es decir, como un desaprovisionamiento de petróleo general en todo el globo, porque pues estamos hablando de una economía globalizada que también tiene que ver con una crisis para poder alimentar al planeta y a los humanos, pues, porque también depende de la globalización y del transporte de mercancías en barco, quizá y muy probablemente una ruptura del internet, por ejemplo, en una o dos décadas. O sea, estamos hablando de que nos está tocando ya. Y que por eso hay que crear como nuevas fuentes de alimentación y todo, ¿no? O sea, estamos hablando de rupturas alimentarias, rupturas pues de energéticas, o sea, en los países donde hace frío en los inviernos, pues tienen que estar pensando cómo se van a calentar también en los inviernos, porque la energía también incluye la calefacción, y eso va a ser como en estas dos décadas que vienen, según los expertos. Gracias. Bueno. Gracias. Entonces, la pregunta que está abierta ahora en este momento en el círculo es, de todo esto que hemos escuchado, ¿qué falta conocer que es verdaderamente importante para tener un diagnóstico completo? Entonces, ¿tú habías levantado la mano? Vamos a darle la palabra a algunas personas, no a todos, porque somos muchos, pero vamos a tomar algunas palabras y les voy a pedir entonces que tratemos de ser bien concretos, así podemos tener más participación. Dale. Sí. Buenos días, William Marín, de Antioquia. El compañero mencionó las energías fósiles y ese es como el centro y el foco, que es evidente que lo es. Pero también hay otro tipo de recursos, por ejemplo el fósforo, que se utiliza en todos los fertilizantes y otros productos, que también viene en bajada. Para mencionar un elemento importante hay la arena, que uno quién diría la arena, y sí, también la arena que la utilizamos en las construcciones, también viene en bajada, entonces esos picos de una serie de productos, el uranio y otros elementos que se utilizan como supuestas energías alternativas viables, como la energía nuclear, también vienen en bajada, de manera que eso se suma a todo lo que tiene que ver con los fósiles. Y en eso del tiempo, los científicos vienen disminuyendo el periodo. No es posible decir en el 2052, en el... No, pero sí cada vez los científicos disminuyen más el periodo en el que el colapso probablemente se presente. 20 años, 30 años, probablemente se vea un punto de inflexión que algún científico hablaba de un proceso en el que venimos lento, pero va a haber un momento en el que probablemente haya un punto de inflexión que sea el punto más álgido donde de verdad se nos presente de una manera más viva y más presente este tema del colapso. Bueno, gracias. Entonces estamos aportando información nueva, algo que falte dentro del diagnóstico. Por ahora, por favor, no soluciones, eso va a venir después. Es el diagnóstico, ahorita en tiempo presente, que es real y que está sucediendo. Entonces, tengo unas manos levantadas, les voy a decir quiénes van a hablar. Va Amar, va primero, luego viene Holly, luego viene Susana, luego viene Adam, luego viene Andrés y por último, Luke. Javier, ¿quién me falta? Sí, me falta un nombre de ti. Sí, tú también. Entonces tú vienes después de Luke. ¿Listo? Bien, vamos. Les invito a que seamos bien concisos para que podamos fluir con toda la actividad. Hay dos temas que poco escucha uno que se hable cuando se habla de este tema de cambio climático. Y es el tema terremotos y volcanes. Indagando sobre este tema para este foro, traigo una estadística que a mí me dejó boquiabierto. Sí, en tema de terremotos, en el siglo XX saqué solamente los terremotos por encima de 5.9 grados. En el siglo XX fueron 198. Y en lo que llevamos de estos 18, porque la estadística la saqué hasta el 2018, en lo que llevamos de estos 18 años, llevamos 245 terremotos de 5.9 grados en adelante. Y me da especial curiosidad el año 2010, donde hubo 124 terremotos con esta estadística de 5.9 grados. En tema de volcanes, la estadística del siglo pasado de explosiones volcánicas fue de 35 explosiones volcánicas por año. Y en este presente siglo, la media se ha subido a 50 explosiones volcánicas por año, ¿sí? Y en un informe de 4 científicos japoneses sobre explosiones volcánicas provocadas por los rayos cósmicos, de 11 volcanes que ellos estudiaron, 9 volcanes, su explosión está directamente relacionada con los rayos cósmicos que llegan de la galaxia. Bueno, solo para complementar, porque los hechos que las compañeras dijeron fueron muy bien investigados, y dos cosas. Uno es como los cultivos y la soberanía alimentaria, y la otra es como la desigualdad del colapso climático y la crisis climática, que es que como el mundo, los países que han impuesto el modelo económico, como lo de la acumulación y todo eso, no van a sufrir los efectos del mismo sistema en comparación con el sur global y los países del sur, del hemisferio del sur. Y también el cambio climático, la crisis climática, significa que no tenemos soberanía alimentaria, que los cultivos van cambiando, que los monocultivos y los transgénicos también aumentan la crisis climática, y también significa que no tenemos garantía de alimentación y de comida. Complementando lo que dice Holly, que sí es importante decir que más o menos 10 países son responsables del 84% de las emisiones y el resto de los países solo el 15% de las emisiones. Sin embargo, los países más pobres o los países del trópico donde está Colombia son los que van a tener las peores consecuencias. Entonces hay una gran inequidad social y una injusticia del desarrollo que me parece no debemos obviar y que es un hecho. Y precisamente hoy en las negociaciones globales los países más responsables son los que menos están tomando responsabilidad, como son los Estados Unidos y China, que son los pues de los grandes emisores del mundo. Lo segundo es que me parece importante también decir que este sistema se ha sostenido y se ha desarrollado, este capitalismo global que causa este desastre, a través de un sistema violento de represión que ha acabado con los pueblos tradicionales, que son los que han tenido el conocimiento de los ecosistemas. Y que mantener este sistema es un proceso de gran violencia institucional y que ya estamos viendo, va a haber mayor represión a medida que queramos reaccionar frente a este tema, va a haber una respuesta de mayor represión, porque solamente se ha podido sostener este sistema con un gran sistema de represión institucionalizado. Y quisiera también hacer énfasis que ese gran sistema de represión institucionalizado es el mismo sistema de violencia que existe contra las mujeres. Y que por lo tanto nosotros no podemos separar capitalismo de patriarcado y que hay que tener claro que reivindicar una igualdad de las mujeres significa también reivindicar un cambio de ese sistema opresor y capitalista que es el que ha creado esta catástrofe. Y que finalmente otro de los círculos de retroalimentación muy negativos es que a medida que se acaban los ecosistemas, se acaban también las culturas que conocen de esos ecosistemas. La respuesta a la diversidad humana, de los pueblos, de la diversidad de conocimiento para salir de esta crisis, simultáneamente se está acabando ante la homogenización que este sistema trae en el pensamiento y en la cultura. Y eso es algo que debemos mirar, porque yo creo que sí, las respuestas están en aquellas culturas que viven o han vivido más cerca de lo que está colapsando. Pero al mismo tiempo está colapsando. Y finalmente, que en las cuentas actuales no se ha contabilizado el efecto de las emisiones de los incendios de la Amazonía y menos el reciente Australia, que no estaban en las cuentas de nadie. Entonces esto es un círculo de retroalimentación muchísimo más rápido de lo que se había previsto. Mejor dicho, ya estamos en el colapso. Me parece que no debemos pensar que cuando viene, ya lo está, el colapso ya viene, porque los círculos de retroalimentación ya empezaron a fluir a una velocidad de meses. Que no sabemos todas esas emisiones que se emitieron por los incendios, ya qué efectos empiezan a tener inmediatos en acelerar el proceso. Gracias, Susana. Y les cuento que este círculo de la palabra es bien especial porque tiene un micrófono en el centro, pero esto tiene una razón, y es que estamos transmitiendo por radio todo lo que estamos hablando en este momento para que pueda ser también escuchado por otras personas y ampliando esta palabra. Entonces, por eso les voy a pedir que pasen al micrófono. Gracias. Bueno, buenos días. Sentía que era importante también mencionar un factor que es importante, que es la inercia, y es como la manera como nosotros nos relacionamos con estos datos, porque creo que todas y todos ya hemos escuchado muchísimo del cambio climático. Hemos escuchado información así como que falta poquísimo tiempo, y es como tanta esa información que de alguna manera ya hemos empezado a sacar como un pellejo, una carne que como que realmente no nos afecta. Y creo que es un factor bien importante, porque si bien están estos hechos que comparten los científicos, al mismo tiempo hay como una inercia en la que, pese a que está esta información, seguimos un poco como en piloto automático. Entonces también creo que es un factor importante. Por ejemplo, hablando del plástico, un dato, un hecho es que cada año se arrojan 8.5 millones de toneladas de plástico a nuestros océanos, e incluso en espacios como este, que somos personas que ya estamos buscando vivir de una manera distinta, se sigue usando muchísimo plástico, ¿no? Entonces hay esta inercia de saber que tenemos el problema, pero no lograr traer eso a nuestros hábitos cotidianos. Eso. Gracias. Recuerdo el orden. En el orden, ¿quién seguía? Seguías tú, Luke. Y luego tú, ¿sí? Vale. Dos últimas intervenciones. Luego, Adrián, luego te voy a hacer una pregunta a ti especial donde vas a poder ahí complementarnos. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. Para integrar un dato en la realidad es el de la temperatura. Digamos que nos estamos ahora en la COP reuniendo los países grandes para intentar ahí dejar esta temperatura que no suba más de 2 grados hasta 2100. Hay que entender que en 10.000 años, 15.000 años, la temperatura está 5 grados más abajo. Y eso era glaciares hasta cubriendo ahí, cubriendo Inglaterra, el norte de Francia, había mamut y todo eso. Y eso son 5 grados. Entonces, para integrar ahí la realidad de un cambio de 2 grados hasta 2100, porque después hay una inercia que es mucho más grande, es para que entiendan ahí el cambio que puede ser total. Porque 5 grados, uno dice, bueno, me pongo un... Bueno, es un cambio chiquito, no, es totalmente otro mundo, claramente. Le recuerdo ahí el dato, 5 grados menos eran glaciares hasta el norte de Europa, con mamut y animales ahí de lana y todo eso en el norte de Europa. Entonces, eso le quería decir, integrar en la realidad de estos datos de diferencia de grados. Gracias. Hola, buenos días. Soy Javi, yo estudié Ciencias Políticas en Caracas, en la era de Chávez. Mi tesis fue sobre precisamente el pico del petróleo y la crisis civilizatoria. Este estudio se basa en otro estudio de un profesor de la pedagógica que se llama Renán Vega. La tesis es crisis civilizatoria, nombra 6 puntos que es como la crisis energética, la crisis hídrica, la crisis alimenticia y otros de que tienen que ver con el clima. Pero entonces nosotros no podemos separar esto de una realidad política global, de una realidad de intereses, de una guerra por recursos. Entonces el agotamiento de los hidrocarburos trae consigo también unos movimientos en torno a este tipo de control sobre los territorios que tienen pues los recursos. Entonces, para aportar, mi tesis fue un análisis geopolítico alrededor de el petróleo. Saben que el petróleo cotiza en la bolsa como una referencia internacional. Tenemos el WTI, tenemos el Brent y tenemos otro que es el OPEP. Entonces, la subida del precio del petróleo puede provocar una crisis global, que lo está haciendo. Ahorita existe una burbuja que es el fracking, que está implementando Estados Unidos para reducir ese precio, pero es una burbuja que va a estallar y va a traducirse en una crisis mucho más fuerte. Entonces, para resumir, la tesis explica una guerra entre dos bandos. Uno es el OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son los que tienen el recurso debajo del subsuelo, y el otro son las 5 hermanas, que son la Duchel, la Vitros Petroleum, todas, la mayoría de la familia Rockefeller y la corona inglesa. Y lo que vamos a ver pronto va a ser un colapso que se traducirá en guerra. El análisis que hice geopolíticamente establece una invasión sistemática: Irak, Libia, Siria, sigue Venezuela y terminaría con Irán, que es el que tiene mucho más reservas petrolíferas. Hace poco, ayer, antier, bombardearon Bagdad, mataron al alto militar iraní. La situación está súper tensa, súper, súper tensa, por el estrecho de Hormuz, que es un estrecho que queda entre Irán y el Golfo Pérsico. Pasa más del 60% del petróleo global. El cierre del estrecho de Hormuz implicaría el aumento de golpe del precio del petróleo, que se estima, según los grandes estudiosos del PIC, que llegará a 200, 250 dólares, que será el colapso mundial civilizatorio, y pues se traducirá en guerra. Esto lo encontrarán en mi blog. Yo escribo en un blog que se llama Stonefields, y si quieren saber más, ahí está. Gracias. Bueno, no se preocupen por los blogs y los recursos, porque vamos a terminar esta dinámica con creando un mapa de recursos. Un mapa en el que vamos a colocar en unas hojas, en una pared, todos los recursos que tenemos, que este círculo tiene para compartir sobre qué podemos hacer juntos dentro de esta situación. Entonces, para allá vamos. Ahora estamos redondeando el tema de qué sucede, en qué estamos, ¿cierto? Creo que hemos hecho una buena redondeada y voy a invitar a una última persona, que es Andrés, para que nos dé su perspectiva sobre en qué estamos, qué está sucediendo. Y luego ya vamos a una dinámica que tiene que ver con el ¿Qué sentimos sobre esto que está pasando y cómo podemos ver con ojos nuevos y qué podemos hacer juntos? Pero entonces, por ahora, vamos a terminar de redondear eso de en qué estamos. Vale. Si la visión que yo voy a compartir no es una visión propia, es una visión de una abuela que se llama la Saga Nuanecan en la Sierra Nevada de Santa Marta. Uno, ya lo dijeron acá, que es el monocultivo transgénico humano. Otro es pensamiento basura. Y el otro es aliento contaminado. Muchas gracias. Bueno, el monocultivo humano, eso ya lo estamos entendiendo, ¿cierto? Es la aculturación de estas comunidades nativas ancestrales, que son nativas ancestrales no porque, sino porque cumplen una ley de origen que simplemente es vivir de acuerdo al ecosistema que las rodea, al medio que las rodea, ¿no? De ahí, por ejemplo, que nosotros los muiscas seamos muiscas aquí, gente de páramo, ¿sí? Muisca, muisca. Pensamiento basura es todas esas necesidades innecesarias que ya tenemos como humanidad transgénica en nuestra mente y que es el punto de partida para un montón de objetos que estamos creando que terminan siendo, ¿qué? Precisamente eso, basura. ¿Cómo liberar nuestra mente de todas esas necesidades innecesarias? Eso es una pregunta clave en este momento. Y aliento de vida contaminado es que como humanidad transgénica ya tenemos un montón de espíritus que son aire, ¿sí? Exhalaciones, que son las que nos ponen a depender, ¿sí? Aliento de vida contaminado es la exhalación del miedo a la escasez. Es la exhalación del miedo a cambiar. Es la exhalación de incertidumbre por no saber cuál es el camino. Es la exhalación de calenturas. Llámese rabia, llámese ira, llámese lujuria, llámese sexualidad, ¿sí? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo lograr en cada uno de nosotros, semilla transgénica humana, la sanación, la limpieza de esa semilla humana? Porque el cambio no lo va a generar un gobierno, el cambio no lo va a generar un banco, el cambio no lo va a generar una COP, el cambio lo vamos a generar todos y cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Cómo dejar de contaminar el agua? ¿Cómo dejar de contaminar el agua? Pues dejándola de contaminar. Tú, desde tu casa. ¿Cómo dejar de contaminar el aire? Así sería el orden, ¿no? Desde acá. Finishing. Bueno, gracias a todos los que han puesto su palabra para redondear y para cosechar ese conocimiento que está aquí, que está en este círculo, que está en este grupo. Entonces, los voy a invitar a que nos pongamos de pie, que nos paremos un momentico, vamos a estirarnos, y a los que están más atrás les voy a pedir si quieren acercarse un poquito más al círculo, realmente que podamos vernos y que podamos dejarnos ver. Los que... No, está bien, quédate. Vamos a hacer el ejercicio de encontrarnos en este momento, aquí, de sentirnos en este grupo. Miremos quién está al frente. mirémonos a los ojos y intentemos respirar el momento. Respirar el momento, sentirnos aquí presentes, de pronto soltar un poquito las tensiones que tengamos en el cuerpo, en las rodillas, en nuestra espalda. Y les voy a invitar a que cerremos un momentito los ojos y sigamos sintiendo nuestro cuerpo. Nos ubiquemos en esa respiración, sintamos nuestra respiración. E intentemos respirar el momento. Respirar eso que acabamos de escuchar. De recibirlo y de exhalarlo. Y una vez más lo recibo. Y vuelvo y lo suelto. Y si necesitamos hacer algún movimiento con nuestro cuerpo que nos permita ir soltando este momento, ir recibiéndolo, ir entendiendo, ir incorporando lo que acabamos de escuchar, pero también a la vez descargándolo. Respirándolo. Y cuando abramos los ojos, vamos a buscar abrir los ojos para ver con una nueva mirada. Vamos a buscar descargarnos un poquito de quiénes somos y quiénes hemos sido y todo ese conocimiento y todos los estudios y todo el bagaje que tenemos. Soltarlo un poquito, mi importancia, todo eso que sé, todo eso que he hecho. Y cuando abramos los ojos, busquemos mirarnos como si nos dijeran, vas a conocer a tu familia, a una familia con la cual vas a vivir una transición de una civilización. Te voy a presentar a tu familia. Vamos a abrir los ojos, vamos a mirarnos con ojos nuevos, quitándonos los prejuicios, quitándonos eso que hemos pensado antes. Mirémonos como si no nos hubiéramos mirado antes. Como una familia destinada a apoyarse en una transición de una civilización. En el momento de mayor riqueza de conocimientos, de recursos económicos de la humanidad. Y aquí estamos. Entonces, vamos a buscar a una persona, a una parejita, y nos vamos a sentar con esa pareja. Simplemente los invito a que caminen por el espacio, se revuelvan un poquito y se dejen encontrar con alguien. Y nos vamos a sentar con esa pareja. Y hagan eso y ya les digo qué vamos a hacer con la pareja. Vale. Entonces caminen un poquito por el espacio y siéntense con alguien. Bueno, familia, vámonos encontrándonos y sentándonos. Presentando a la familia con la cual vamos a caminar la gran transformación. Bueno. Bien, entonces, vamos a darnos 5 minutos a cada una de las personas que están sentadas con la pareja y vamos a respondernos 2 preguntas dentro de esos 5 minutos, ¿vale? Las preguntas son las siguientes. ¿Qué amo hacer en la vida? ¿Qué amo hacer en la vida? ¿Cuál es mi pasión? ¿Qué me encanta? Y la segunda pregunta, que está relacionada con esta, es ¿cómo puedo tejer, relacionar, vincular eso que me encanta, que amo en la vida, con la situación que acabo de escuchar? Con la situación que estoy entendiendo, con la situación de gran transformación, de colapso civilizatorio. Ese es el ejercicio. Entonces, ¿qué amo en la vida? ¿Qué amo hacer? ¿Qué me encanta? ¿Qué me apasiona? ¿Y cómo puedo vincularlo con la situación presente? Entonces, pónganse de acuerdo quién arranca y vamos a tocar una campanita para cambiar. 5 minutos para cada persona. Bueno, ya saben, continuamos aquí en esto que es el llamado de la montaña. Continuamos aquí con las diferentes actividades. No se desconecten, vamos con algo de música en este momento, la Pacifican Power con esto que es Rosa. Es que alegra mi vida. Tú eres la más hermosa melodía. Vamos dando las gracias a la persona que, con la cual compartimos. Bueno, gracias. Gracias por compartir. Ahora vamos a hacer un siguiente paso. Nos queda muy poco tiempo porque el tiempo se ha ido apretando mucho. Entonces, vamos a cerrar esta actividad compartiendo algunas de las perlas que han surgido aquí. De esta inteligencia. Entonces la pregunta que sigue es: ¿escuchaste algo que te movió el corazón? ¿Escuchaste algo que te movió el corazón? ¿Escuchaste algo que tú creas que es importante que no solo tú lo escuches, sino que lo escuche todo este círculo? Entonces abro esa pregunta. Si alguien escuchó algo de la historia de su compañero, de la experiencia de su compañero, del propósito de su compañero, que le parezca muy bello y muy valioso compartir. Si hay unas pocas personas que quieran hacerlo, les damos la palabra. Bueno, en la conversación nosotros coincidimos con Juan Carlos de la necesidad de que vayan creándose espacios como este, encuentros donde sean semilleros, donde llegue la gente, se inspire, entienda lo que está ocurriendo, se comprometa y salga a la acción. Sin embargo, por lo general estos tipos de espacios tienen un costo y estamos en una lógica en donde estamos dedicando tiempo, estamos invirtiendo nuestra energía, tenemos necesidades que cubrir y estamos acostumbrados a hacer ese movimiento a través de, por lo general, una economía donde, además de haber acuerdos y trueques, hay dinero. Y por ese factor, mucha gente queda fuera de estos espacios. Entonces, la necesidad de crear mecanismos, y ahí veíamos mucho que tiene que ver con el confiar también, en que si esto se abre, de alguna manera vamos a tener una retribución y vamos a poder cubrir nuestras necesidades de cierta manera. Entonces, la conversación iba en cómo hacer que este tipo de espacio llegue a toda la sociedad y a todos los segmentos de la sociedad. El alma con la que me encontré aspira a mucho y a muy poco. Aspira simplemente a que cuando se levante pueda ver las montañas, los árboles y la naturaleza, pero ya vimos que es mucho cuando nos afrontamos a una catástrofe como la que se viene. Entonces es mucho y es muy poco realmente. Bueno, escuchando esta conversación, siendo parte de esta conversación, reconociendo que estamos viviendo en ese colapso, mirando cada día cómo podemos sembrar más amor, más belleza para lo que viene después del colapso. Creo que en nuestra conversación era claro que va a surgir algo nuevo, pero creo que no tenemos la ilusión que podemos evitar el colapso que ya está pasando por todo lado. Yo tuve la conversación con mi pareja, porque estábamos juntos en ese momento, y la palabra que se me ocurre como un resumen de la conversación es coherencia, en el sentido que al menos nosotros, yo no voy a decir muchos de nosotros, nosotros creemos, somos muy sustentables, ¿no? ¿Sí? Tenemos esa idea sobre nosotros mismos, ¿no? Que, vamos al llamado de montaña, hacemos tal cosa, y bueno, no consumimos como tanto, pero sí, siempre consumimos. Y hay muchos elementos de incoherencia en nuestra existencia en este momento. Y de ahí surgen varias decisiones que queremos tomar. Para darle un ejemplo, dejar de comprar. Sembrar nuestra propia comida hasta lo máximo posible. Y estos son dos ejemplos concretos que en este momento... Ah, sí, el tercero, dejar de volar. Avión. Sí, volar de otra manera, tomando medicina, etcétera, pero volar, sí. Gracias. Lo que me toca mucho en esa conversación con mi hermano Rowan era que tú me dijiste que esa situación reinforce la fuerza del arquetipo del guerrero, de warrior, en sí mismo. Esa me tocó mucho. ¿Y cuál es el lucha del warrior, del guerrero? ¿O cuál es el herramienta, la forma de luchar? Es sembrar una semilla y cuidar esta semilla con todo el amor que hay. Esa me toca mucho. Gracias. Mi compañera ama bailar y dijo que por el teatro o con el teatro, por ejemplo, uno puede ir mostrándole a la gente visualmente algo. Y pienso también que como hay mucha gente que no quiere leer sobre el cambio climático, así se puede cambiar mucho. Porque si uno ve con los ojos qué pasa en este mundo, uno tal vez tiene más conciencia después de ver algo así. Y pues por todos lados, con los jóvenes, con los adultos, no importa. Y sobre todo en la ciudad, donde la gente es que más contamina este planeta, uno también les puede mostrar que hay otras formas de vivir. Aquí pienso que todos los que están ya tienen mucha conciencia. Y es importante también que todos se junten a otras formas para que vean que uno puede vivir sin tanto consumo y ser hasta más feliz. y es importante también de cuidar a los otros seres que están con nosotros, porque el humano para mí también es un animal que a algunos se les olvida de vez en cuando, y entonces tenemos tal vez que volver a sentirnos más como un animal y dejar de pensar tanto en el individual y dejar la vida fluir, respirar, vivir con los alimentos necesarios, el agua que se necesita para vivir. Y sí, hay más que podría decir, pero Bueno, compañeros, mi nombre es Ever de la Rosa, yo vivo de la isla de Rosario, y precisamente la compañera que que estuvo conmigo de Australia, y me pareció como muy elegante que pudiéramos combinar esas dos culturas dentro de la misma visión de conservación como hoy se está generando aquí, no solamente entre ella y mi persona, sino sobre la diversidad que existe aquí, todo por un mismo propósito. Hay un propósito y precisamente el escenario lo ofrece, que es todo el rescate y la vivencia por la naturaleza y mostrarnos a nosotros mismos que podemos vivir de otra manera. No hay otra forma de enseñanza que la que hoy estamos viviendo. Hoy estamos aquí en este proyecto, lo cual el proyecto lo dice todo. Yo creo que no necesitamos una universidad, no necesitamos unos libros, no necesitamos ningún tipo de otro elemento de conocimiento, sino el que hoy estamos viviendo para poder generar ese cambio que el planeta requiere. Hola, soy Osana y tengo el gusto de presentarles a la bella Mariana. Ella es una estudiante de literatura y lo que más me impactó es que con su palabra bonita hecha escritura va a transformar este mundo. Y que con su canto, no le gusta mucho cantar en público, pero canta muy bello, pero que con su canto también va a sanar este mundo. Hola, soy Argenis Peláez de Santa Fe de Antioquia. Me acaba de dar la vida un gran regalo. Me senté con la abuela princesa, princesa Muisca, y me impactó. Realmente creo que fue lo más lindo, y es que ella es mujer, ella es tierra. Ella no se siente un elemento de la tierra, sino que ella se siente tierra. Y creo que cuando nosotros nos sentimos tierra, somos capaces de crear. Y ella, en su recorrido, en sus 70 años, ha estado llevando ese mensaje a las comunidades y en todos los espacios. Por condiciones de salud, se va a sentar. Lleva 25 años viajando. Ahorita se va a sentar, pero su compromiso es seguir replicando, seguir enseñando. Gracias, abuela. Hola, hermanos. Qué lindo estar con ustedes. Yo les quiero compartir una historia que escuché, no en este taller, pero en un círculo de Marty. Ella nos contó que estuvo en una situación de guerra y que creo que era 300.000 refugiados en Camboya, y que hubieron un momento de bombardeo o algo así, y que todos corrieron. Y ella dijo algo así como que no sintió miedo, a pesar de que la gente estaba bombardeándolos y muriendo alrededor, porque estaban juntos. Y a mí eso me quedó muy grabado. Hace poco alguien me preguntaba, ¿por qué quiero ser parte de una ecoaldea? Una pregunta como que más concreta, más seria, tenía que dar una respuesta genuina y profunda, sobre todo después de tener la experiencia de vivir en comunidades y sentir esto del espejo y de verme a mí misma y la cantidad de trabajo que todavía me queda por hacer, las dificultades que implica estar cerca de otras personas. Y creo que esa es mi respuesta. O sea, la crisis va a venir, vamos a correr, vamos a morir, pero yo prefiero hacerlo junto a ustedes. Gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Rey. Pues obviamente estoy aquí por el mismo propósito de todos, y cuidar más el planeta, acercarnos a la naturaleza. Estoy precisamente con mis hijos para involucrarlos en este propósito. Y con la pareja del ejercicio coincidimos también en el desarrollar una cualdea. Ella, afortunadamente, y tal vez el universo tiene más ojos para ella, logró una cualdea en 3 meses y yo llevo 1 año y medio y no lo he podido hacer. Pero no importa, se trata de eso, es un aprendizaje, y de ese aprendizaje es donde brotan las acciones que cada uno tiene que hacer. Es un recorrido que cada uno tiene que hacer, vivirlo. La experiencia humana es la que realmente nos da el verdadero conocimiento. Y coincidimos que es el mensaje que queremos dejar, es: estamos ahí porque tenemos un propósito particular, que es la sanación. Ella es una sanadora con un ejercicio de sanación particular a partir de los humos, de hierbas ancestrales, una práctica muy linda. Yo pues he venido practicando Reiki, estoy aprendiendo Ayurveda, pero se trata precisamente de unir esfuerzos, de crear esfuerzos para la sanación, ojalá pues particularmente a través de la medicina ancestral, pero pues uniendo varias técnicas y filosofías de sanación, en donde pienso que muchos que queremos tener este propósito o que buscamos este propósito, sabemos que en la sanación interior es donde va a empezar a fluir, y seguramente muchos más que están afuera, que no están hoy acá, van a ir a buscar esa sanación, no saben cómo, y pienso que esa va a ser como la mitosis que nos debe ayudar a que esto se vuelva viral, ¿no? No se trata de que solo nosotros nos salvemos o salvemos el planeta, sino que con el tiempo esto se esparza y podamos replicarlo y enseñarles a los demás cómo hacerlo. Pienso que esta es una tarea muy particular de los pocos que estamos arrancando este proceso, por lo menos aquí. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con la palabra de Janina, y los quiero invitar luego a que nos vamos a poner de pie. Y vamos a cerrar esta actividad con una danza. Quiero invitar a FIBA para que centremos el propósito y centremos aquello que hemos aprendido y que hemos cosechado acá en este círculo. Podamos mirarnos y podamos reconocernos. Somos la familia que va a caminar este camino. Y es en esta riqueza colectiva que tenemos donde están todas las perlas, todas las joyas y todos los tesoros que tenemos. Nosotros, este es el tesoro con el que contamos. Siento que nosotros somos tan, pero tan afortunados de tener todo esto claro, de estar juntos, de tener aún así tanto optimismo para esta movida. Y es eso, es porque estamos trabajando también en comunidad y estamos creando espacios para reencontrarnos, reanimarnos, compartir esta información y diferentes soluciones. Siento que cuando le expliqué a mi compañera como, bueno, ¿qué es lo que amo y qué quiero hacer también para cambiar y para poder difundir? Pues todo este mensaje es como, ya lo estoy haciendo. Desde chiquita también tuve la oportunidad y fortuna de crecer en un centro educativo piloto agroecológico que maneja los temas de permacultura y regeneración, que crecí con un baño compostero y que todas estas soluciones siempre estuvieron claras porque estaban ahí. Entonces es como, hay tantos jóvenes, hay tantas personas moviendo cosas tan lindas que sí, claro, hay un gran caos también creciendo, pero hay un gran nivel de gente linda que se está encontrando, que está reconociendo, que se está moviendo. Y aquí estamos, todos, esta gran mayoría, o sea, nosotros somos esa gente que ya está moviendo cosas bellísimas. Y a mí lo que me gustaría es como, bueno, siempre estaba en ese plan de, ay, qué afán, qué hago, cómo aprendo, qué, cómo puedo difundir mejor esta información, cómo puedo despertar a más gente, a más conciencias. Y es como, con el ejemplo y con toda mi vida, eso ya ha ido pasando todo el tiempo. Y es como, entonces, ¿qué más estoy esperando? ¿Como estudiar para recoger estas herramientas o aprovechar ya este instante lo que ya tengo, los materiales, difundir toda esta información y estar cambiando el mundo hoy? Entonces, gracias a todos ustedes también por estar aquí, mover y con alegría y amor sé que esto es posible. Bueno, nos quedamos con las hermosísimas palabras de Yanile. Vamos a ponernos de pie y recoger estos, vamos a recoger estos costales. Venga, abuela, venga, mientras la gente va recogiendo los costales, los vamos a quitar para poder danzar. Y si encuentran dos o tres piedritas grandes, que son, vamos a ir limpiando el camino de una vez también. No importa, no va a haber mucho movimiento. Ahora, por favor, se van a parar frente a frente con una pareja y el que no tenga pareja solo levanta la mano y busca otra mano que esté levantada. Bueno, entonces voy a pedir un ratico de su atención. Voy a pedir un ratico de su atención. Gracias. Entonces, ¿ya todo el mundo tiene pareja? Bueno, párense frente a frente con su pareja, miren hacia donde están mirando. Acuérdense hacia dónde están mirando, porque hacia ese lado, hacia donde están mirando, es que van a mirar cada vez que tengan una nueva pareja. ¿Listo? Solo eso. Ahora todos vamos a mirar hacia el centro. Por favor, cerremos los ojos. Vamos a cerrar, por favor, los ojos, pongan sus manos sobre su corazón. Que el gran espíritu te dé paz.

que así sea y que desde el amor por mí mismo pueda sentir amor hacia el otro y que todos mis actos sean de beneficio para todos los seres sintientes del universo. Ajo. Ajo. No está dentro del programa. Gracias, gracias, chicos. Gracias. Bueno, ya que estamos aquí, acomódense, sí. En este momento vamos a transitar a un espacio donde cada uno de nosotros va a ser el encargado de dejar atrás eso que ya no quiere. ¡Ajá! Y en este momento, entonces, vamos a hacer la declaración de este territorio por los derechos de la Madre Tierra. Acomódense, acomódense. Acomódense por ahí. Si hay puesto, si hay puesto. Y entonces les voy a contar rápidamente de qué se trata este espacio. ¿Me están oyendo? ¿Me oyen? ¿Sí me oyen? Bueno. Abrácense. A la madre le encanta que nos abracemos. Resulta que en este mundo occidental descubrimos lo que se llama el derecho. Que el derecho es un poco derecho, pero es un poco torcido también, como ustedes sabrán. Este derecho es la consecuencia de haber olvidado la ley de origen. Es la consecuencia de haber olvidado cómo es la simple relación de nosotros con la vida y con la tierra. Entonces, por eso, en este momento de la humanidad, hemos llegado al nivel de tener que pedir que la madre se le sean reconocidos sus derechos. ¿Le puedes subir? Bueno, ahora sí. Una cosa que para los indígenas que están tan conectados con la madre es un poco ridícula. ¿Cómo así que derechos de la madre? ¿De dónde derechos si la madre lo es todo? Es la tierra. ¿De dónde sacamos nosotros que vamos a darle derechos a la tierra que nos da la vida? Si ella es la que nos da derecho a nosotros de estar aquí, ¿no? Más o menos. Pero bueno, el caso es que como llegamos hasta acá donde estamos, pues así está la cosa. Nos ha tocado emprender una campaña mundial para que sean reconocidos los derechos de la Madre Tierra. ¿Qué es eso? El derecho del agua de fluir libremente y no ser atrancada en hidroeléctricas. El derecho del aire de estar limpio y no lleno de contaminación. El derecho de la tierra de ser tratada con dulzura y amor y no llena de huecos con cianuro para sacarle el oro que está en sus entrañas. Lo básico, asegurar que la vida de la tierra siga siendo vida para que nosotros podamos seguir viviendo sobre ella. Y entonces parece fácil, pero no lo es, porque el mundo está tan enredado que les parece difícil pensar que a la madre hay que darle derechos. Entonces esto se ha vuelto una brigada, una lucha, digámoslo por decir de alguna manera. Un movimiento social que está en todas partes en América Latina, porque nosotros gracias al cielo y a la vida del universo tenemos antiguos maestros caminantes de estos territorios que nos recuerdan cómo es que es la cosa. Entonces para nosotros fue súper fácil recordar, los muiscas por ejemplo, es como, recordamos que la madre está viva, es un recuerdo, nosotros lo sabemos dentro de nosotros, pero como nuestra mente está construida de otras formas, pues no, lo hemos logrado. Y nosotros aquí estamos reunidos la Red de Cualdeas, que viene siendo el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, ha decidido como política, ¿sí? Como su incidencia política, abrir espacios de conversación que lleguen a que en algún momento esos derechos sean tan naturales como realmente lo son. Y los derechos de la Madre Tierra, entonces empezamos a hacer unos foros para impulsar las conversaciones, para que empezaran a declararse sujeto de derechos el agua, los bosques, la selva, los animales, porque en algún momento hasta los animales no tenían derechos. Sin embargo, los humanos que hemos ido encontrando otra vez esa conexión con la tierra, nos hemos dado cuenta de la importancia de hacer que eso sea así. Como Casa Latina, hemos acompañado la realización de 3 foros internacionales en América Latina. Hicimos el primer foro en México, el segundo foro en Brasil y el tercer foro en Colombia 2019. Son 3 suyos del Tahuantinsuyo, que será el cuarto en Chile, para cerrar esa palabra y poder compartirla al mundo. La madre tierra está viva. Es tan simple como eso. Está viva. Ella, todo. Todo lo que es, está vivo. Y lo reconocemos. Estamos en esas conversaciones. En Colombia, yo no sé si ustedes son conscientes de eso, pero hemos tenido ya la declaración del río Atrato, el río Magdalena. Ah, bueno, y otros ríos, ya Cucu les va a contar un poquito más, pero lo importante de esto es darnos cuenta que esto es un juego de la mente del derecho en el mundo, porque en realidad lo que hace que en un territorio los derechos de la madre sean, es que el territorio sea cuidado, con amor, con la vida. Las ecoaldeas, esos espacios que nosotros, en los que vivimos, muchos de los que estamos aquí, que promovemos esos estilos de vida, son estilos de vida donde los derechos de la madre son naturales. Nosotros, por supuesto, cuidamos el agua, por supuesto, no echamos químicos en la tierra para sembrar nada, por supuesto, cuidamos las relaciones con los otros seres, seres árbol, seres piedra, seres ranas, seres humanos, con todo. Y eso es que hay derechos. Sin embargo, para echarle una empujadita al derecho y una empujadita a la acción poética, vamos a hacer un acto psicomágico de declaración en este territorio. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es organizarnos bien para entre todos, cantando y danzando, poder decirle a la madre toda redondita en la tierra que en este lugar, en Proyecto Gaia, nosotros aquí le declaramos a la madre sus derechos. Y así en cada uno de los territorios donde nosotros estamos, lo vamos haciendo hasta que un día pues ya no necesitemos declararlo más porque ya estamos todos declarados. No importa lo que diga la ley, si nosotros lo hacemos es, porque es la ley de origen, esa está primero que todo. Entonces, bienvenidos a este espacio, vamos a darles 2 palabritas antes de ponernos a jugar. Pero mientras tanto, vayan cada uno pensando y sintiendo en su corazón que les mande la razón la madre. Hay 4 elementos, 4 grupos, 4 colores, 4 direcciones, 4. Agua, tierra, fuego y aire. Cada uno piense en qué lugar se quiere sentar. Bueno, en realidad no se va a sentar, pero en qué grupo se va a hacer. Hichagüemue, muehuehicha, yo soy tú y tú eres yo. Pues levante la mano quien tiene derecho a vivir. ¿Quién tiene derecho a tomar agua? ¿Quién tiene derecho a un buen alimento? ¿Quién tiene derecho a ser feliz? Ah, eso está muy bien. Está muy bien que nos reconozcamos, porque en eso necesitamos laborar todos, porque todos tenemos derecho. Y nuestro reconocimiento a que la madre tierra es un ser vivo, no es el medio ambiente, no son unos recursos hídricos, no es algo que yo le puedo poner valor, no vale 1,000 pesos una botella de agua, ¿sí? Entonces ahí es donde también necesitamos mover nuestro pensamiento a recordar que ella nos escucha, que es gente agua. Cuando yo voy allá y me baño, cuando yo recibo esa agüita, cuando yo tomo esa agüita, es gente también, que también tiene sus propios derechos. Esto es algo un poco más mental nuestro para poder entender, ¿no? Y entrar en el juego un poquito de escalar una incidencia política más puntual y urgente que necesitamos hacer en este momento. Entonces, esta es una estrategia que ha venido elaborándose desde diferentes puntos de la tierra y en este momento, pues estos 3 foros, el cuarto que ya nombró Yuluca, en el tercer foro que fue el año pasado, primero, 2, 3, 4 de agosto, tuvimos 2 días con muchos invitados de diferentes lugares donde compartimos diferentes temáticas. Inclusive una de las más importantes, que es la que necesitamos puntualizar, es la jurídica, donde en Chile, por ejemplo, utilizan los tribunales por casos tan graves como los de fracking, por casos tan graves como los de minería, por casos tan graves como los de monocultivos. Y eso no es solamente con la madre tierra, sino la estrategia de guerra y despoblamiento, genocidio, que estamos viendo presente en diferentes puntos de la tierra. Entonces, por eso nos unimos con esta estrategia. Y los derechos de la madre tierra es este tejido presente aquí en Latinoamérica, saludando a todos los hermanos que están en este momento en diferentes puntos sosteniendo y moviendo esta energía. Aquí muy puntual hay un pueblo, que el pueblo Nasa, también son recuperadores de la madre tierra. Nosotros mismos, los Muiscas, los Sierra Nevada de Santa Marta, pueblos originarios que también estamos en esa labor, y también como ecualdeanos, como familias que estamos despertando esa conciencia, nos unimos. Entonces, presente está GARN, que es la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, que es un tejido también que ya viene desde Europa, y estamos tratando de hacer esa interconexión para que lo que hagamos allá, lo que hagamos acá, esté cada vez haciendo un avance en esta parte jurídica, en esta incidencia política, en donde ya empezamos a declarar municipios, países y demás, digamos, escalas geográficas con derechos. Quiero llamar aquí y alegrarme mucho por el avance que se ha tenido en el Amazonas, en el río Atrato, con Beima, en el río Quindío, que fue el último declarado, y el avance con el gobernador de Nariño a través de un equipo interdisciplinar que ha sido un trabajo bien bonito, voluntario, de una red multidisciplinar que se logró también en la Alianza Colombiana por los Derechos de la Madre Tierra, más o menos 13 universidades, muchos activistas, muchos abogados, y con este equipo multidisciplinar se ha logrado tener un acompañamiento y un respaldo para lograr que Nariño tenga ahorita en este momento una política pública en el departamento por los derechos de la madre tierra. Y es un ejemplo que nos está dando para poder aplicar e incidir poco a poco en los demás departamentos a nivel nacional, y que apoya también las otras iniciativas a nivel latinoamericano. Agradecer también a varios líderes ahí, al Coyote, a Verónica, que han estado siempre como en esa interlocución de poder llevar esto a escalas gubernamentales y poder sembrar este pensamiento, acción por la vida de todos. Entonces me gustaría darle la palabra aquí a tres acciones puntuales, 5 minuticos. ¿Qué es lo que está haciendo las ecualdeas a nivel global? Y todo esto es un acto mágico, entonces si vamos a declararlo, lo vamos a declarar. Ya es, ya está, ¿cierto? Y con la palabra vamos a hacerlo entonces también en nosotros mismos y en nuestros territorios donde lo hagamos. ¿Marty? ¿Cómo entonces lo estamos haciendo desde la red global de Ecualdeas, este aporte urgente? Rights of nature. Nature is our mother, our provider. She can be strong and forceful. She can push us away in the crash of waves on the ocean. Derechos de la madre naturaleza. La naturaleza es nuestra madre, ella es fuerte. She can push us away with the crash of waves on the ocean. Ella nos puede empujar de un solo tajo con un empujón de las olas del océano. She can also give us a flower with petals so tender we want to cry. También nos puede dar flores con pétalos tan tiernos que nos dan ganas de llorar. She has no voice in our world, in our political and social world. Ella no tiene voz en nuestro mundo político y social. We are her voice. Nosotros somos su voz. And we need to stand up and protect her, big time. y nosotros necesitamos ponernos de pie y protegerla. Tiempo importante. So rights of nature is really crucial to this. Y los derechos de la naturaleza son realmente cruciales para esto. Many people on earth don't believe animals have feelings. Mucha gente cree que los animales no tienen emociones. They don't believe that plants have thoughts. Tampoco creen que las plantas tengan pensamiento. They don't understand that they can hear our thoughts. No pueden entender que ellos pueden escuchar nuestro pensamiento. And that this once beautiful world was an interdependent dance, an ecosystem of dance and joy. Y que este mundo era una danza de interdependencia, era una danza de alegría. So that we go out into our communities and start talking about rights of nature as a household word. This is important. Entonces necesitamos ir a nuestras comunidades y hablar de los derechos de la madre naturaleza. Es muy importante. Household word like word like women's rights, like gender equality. Third word. No, that the rights of nature becomes a household word like gender equality. Household word. Okay. Women's rights, indigenous rights. Entonces necesitamos que derechos de la madre naturaleza se convierta en una palabra de entrecasa, una palabra común, así como hablamos de derechos de las mujeres o de derechos humanos. So we need to reach out socially and politically. Entonces necesitamos salir y alcanzar política y socialmente. We need to invite the youth to be principal leaders of this movement. Necesitamos invitar a los jóvenes a ser líderes principales de este movimiento. You all know Greta Thunberg and how she's revolutionized the way we think about the environment. Ustedes conocen a Greta Thunberg y han visto el impacto que ella ha tenido. In India, youth travel hundreds of miles to go to open forums on the weekends. En la India, los jóvenes viajan por mucha distancia para poder ir a forums los fines de semana. We need to empower ourselves in this movement, in our eco-villages and in the GEN. Necesitamos empoderar este movimiento en nuestras ecoaldeas y en la red global de ecoaldeas. Because we need to transform the global eco-village network into a social-political tool. Porque necesitamos transformar la red mundial de ecoaldeas en una herramienta política y social. And insist that we form partnerships with groups, the GEN, Gaia Education, Insight Sharing, many different groups, so that we can make a difference. Y necesitamos unirnos con muchos grupos como Gaia Education para unir todos estos intereses. We need to empower the indigenous. Y también necesitamos empoderar a las comunidades indígenas. The Maasai in Africa, there's a huge land grabbing. The land is being sold off by the government for private hunting, trophy hunting areas. Por ejemplo, en África, los Maasai están siendo desplazados porque el gobierno está permitiendo que se compren sus terrenos para áreas de cacería. The Sami people in Sweden, Norway, Finland, and Siberia, their rivers are being poisoned. Their reindeer are being killed. En Finlandia, por ejemplo, también está la gente Sami cuyos ríos están siendo envenenados y sus tierras devastadas. And their land is being taken. Y su tierra está siendo también tomada. So we need to be able to work together, and I think we also have to work with celebrities. We've talked about this. We need to find celebrities. We need to ask them to write songs about the rights of nature, maybe even somebody like Shakira. Huh? We have to think outside the box and find people who can get rights of nature on the map, okay? And get our governments to put in their constitutions or their parliaments an amendment that when a company despoils nature, they can be prosecuted by an international court. And in Ecuador, when Shell Oil Company was setting up there, rights of nature moved in, the lawyers moved in, and Shell left. They left. So we have some success stories with this, okay? Translation. Oh, sorry. Entonces necesitamos pensar fuera de la caja y lograr, por ejemplo, que Shakira cante canciones sobre los derechos de la madre naturaleza y algunas celebridades para llegar a más gente. Y necesitamos también que los abogados trabajen en los casos legales para defender los derechos, y así sucedió en Ecuador, en un punto en el que Chell tuvo que irse porque fue logrado defender un territorio. And the last point is that we are important because in many regions, like in the Sierra, the COGI have asked us to help them because the mining companies are coming in and they're going to have 27 industrial ports. If they protest directly, they will be murdered. If we protest it and bring it to international attention, there's less likelihood that they will, that we will help to protect them. There'll be less likelihood that they will be killed. Por ejemplo, los hermanos Kogi están luchando para que no se hagan 27 puertos en la costa que les afectarían mucho. Entonces, si nosotros, los hermanos Kogi, si nosotros de la Sierra Nevada de Santa Marta, si nosotros vamos y protestamos directamente, es probable que asesinen a los líderes que están protestando allí directamente. Pero si buscamos apoyos internacionales y apoyos de cortes internacionales, es mucho más fácil poder lograr tener éxito. So this is a political social movement, but it's also the magic of communities. It also has an aspect of spirituality. We can make a quantum leap together by remembering that we are only one species and amongst a vast universe of species. That's all. Thank you. Entonces podemos dar un salto cuántico si recordamos que somos una única especie, esta especie humana dentro de todas las que existen. Bueno, este es uno de los ejemplos rápidos. Hay otro ejemplo de cómo nos hemos unido. No solamente nosotros, sino lo que ha dado el éxito es articularnos con todos, ¿sí? Todos los artistas, los profesionales, los abuelos, los campesinos, todos necesitamos realmente salir a las calles como lo que estamos viendo en este momento, no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Estamos siendo parte histórica de un cambio masivo de pensamiento, y esto tiene diferentes escalas. Así los derechos humanos no se respeten, porque vemos que no se respetan, vemos nuestra situación en Colombia, ¿cierto? Vemos nuestra situación en el mundo, aún así necesitamos declararlos, ¿cierto? Para que nos pongamos de acuerdo. Por eso llamamos a estas grandes reuniones a decir, bueno, familia, tenemos un problema aquí en la casa, entonces entre todos nos toca solucionarlo, ¿cierto? En ese momento exacto estamos. Tenemos un gran problema juntos en esta casa madre, vamos a ver qué va a poner cada uno desde donde sabe. Entonces está también la parte espiritual, está también la parte jurídica, está la parte muy importante que es la parte artivística, las marchas, carnavales, cómo han llegado a incidir y a mover la conciencia de todos. Entonces aquí llamamos a Nico desde el Quindío, cómo ha sido la defensa del territorio y la articulación y la incidencia en el Quindío. Bueno, primero quiero comentar lo que es el proceso Marcha Carnaval, que nace más o menos en el año 2009, nace en Ibagué, nace a raíz del daño a la cuenca hídrica por la Anglo-Golashanti, una de las megamineras que tenemos aquí en Colombia, de darnos cuenta que el recurso hídrico estaba invadido, y agradeciendo aún así hoy que se lograron las consultas populares que hoy defienden esa cuenca hídrica que surte lo que es Ibagué y Tolima en una buena parte. Asimismo nace de que esto se va empezando a replicar y nace Marcha Carnaval. Marcha Carnaval es la movilización, ¿sí? Una movilización llena de colores, llena de arte, donde hemos logrado movilizar más de 40.000 personas en Ibagué, donde en el Quindío, siendo uno de los el departamento más pequeño de Colombia, hemos movilizado hasta 20.000 personas en un día en la defensa del agua, la vida y el territorio. Y asimismo se va transformando en esta breve historia, porque ya este año hicimos nuestra cuarta marcha, y en ese caminar pues se dan charlas, se trabaja con colegios, se trabaja con custodios de semillas, se trabaja con todas las comunidades que podamos llegar a medida que tenemos más capital humano y más jóvenes que quieran ayudarnos, o adultos, o el que quiera. ¿Sí? Hay un salto que tenemos, que es pasar de ser una movilización, ¿sí?, a ser un movimiento. ¿Sí? El movimiento pasa a ser permanente, el movimiento pasa a ser red, el movimiento pasa a que podemos llegar absolutamente a todas las personas, porque podemos partir de un principio. Pensamos diferente, puede ser. Vestimos diferente, puede ser. Comemos diferente y podemos creer en dioses diferentes. Pero cuando tú te acercas a alguien y le dices, tú tomas agua, somos iguales. Y cuando tú te acercas a alguien y le dices eso, te das cuenta que no hay enemigo. Que si trabajas por el agua, estás trabajando por todos. Y por todos hablo del político, por todos hablo del que le trabaja a la minera. Estoy hablando de la persona que hace sogueo. Y en este momento en mi territorio, esta es la problemática. Tenemos 13 concesiones de agua para producción de energía hidroeléctrica. Tenemos el 75% del subsuelo vendido al Anglo Golachanti y tenemos minería de sogueo. Tenemos turismo depredador que contamina con más de 20 bacterias patógenas nuestra agua. Sí. Y bueno, paso acá un poco más a la visión, me pongo emocional con esto. No esperemos más. Demos la bobada. Me cansé este año de esperar a que alguien venga y haga algo. Y me metí a este cuento, ¿sí? Y lloraba con Paula. Lloraba en el Foro Internacional por los Derechos de la Madre Tierra en Ecuador. Cuando decía, nosotros los mapuches, cuando nos dimos cuenta, se secó el río. Y estamos esperando eso. Bacano los organismos internacionales, pero no todos lo sabemos hacer. Qué rico que acá tenemos quién. Pero no todos sabemos. Pero tampoco hacemos nada. Tampoco vamos a revisar en el territorio que hay. Tampoco vamos a caminar las montañas. Entonces estamos esperando aquí, a que alguien venga y nos diga que el suelo que piso es mío, que el agua que bebo me pertenece y yo le pertenezco. Y le pertenezco cuando le sirvo a la montaña, cuando voy y le pago a la montaña, porque es espiritual, porque es material y porque si hay que ir a meter un derecho de petición, hagámoslo. Si vemos que están sacando la leña del bosque nativo, digámoslo. Y si vemos que alguien está tocando la cuenca hídrica, digámoslo. No esperemos a que alguien venga y nos diga lo que ya saben las personas que tienen más identidad territorial que nosotros. Que no podemos vivir sin agua. No podemos vivir sin alimento. Y no podemos vivir sin aire. Y hoy lo digo así y me emociono porque quiero invitarlos a no seguir esperando. Que no nos pase como le pasó a los mapuches, que cuando se dieron cuenta el aguacate Hass les secó el río. La minería les acabó el glaciar. Y esto está pasando y es una realidad. Esto no es un chiste, esto no va a pasar en 10 años, esto ya ocurrió. Estamos invadidos en el mundo de esto. Y lo podemos hacer desde la más pequeña acción, desde cómo, porque el primer territorio es mi cuerpo. Y no podemos hablar de incidencia territorial creyendo que es salir a hablar, que es venir solamente al llamado de la montaña a darnos abrazos. Incidencia territorial es cuando me levanto por la mañana y elijo ser feliz. Si no les gusta un mundo con guerra, piensen en paz, piensen en amor, no guardemos rencores. Y cuando podamos cultivar el territorio que llevamos dentro, ahí podemos ir a sembrar en otros. Ahí podemos ir a trabajar en el territorio. Porque no podemos tratar con violencia a la violencia. No podemos ir a tratar con odio a la megaminera. Yo le agradezco al Anglo Golachanti que hoy en día conozco tanta gente en mi territorio y estamos trabajando por el amor, por la defensa del agua, la vida y el territorio. Gracias. No te vayas. Entonces aquí hay un gran ejemplo de cómo nos unimos por una causa, ¿cierto? Que es la causa de la vida. Se acaba de declarar el río Quindío con derechos, ¿cierto? Pero llegó un nuevo proyecto chino que son monocultivos de aguacates. ¿No? ¿Chileno? Bueno, chileno-argentino. Pero así va a pasar, ¿no? Tenemos unos pequeños éxitos, declaramos unos ríos, empezamos a declarar, ¿sí? A cambiar, a movilizarnos, pero esta es una estrategia muy grande. Y se sostiene, pues sabemos que es en la propuesta económica y en la propuesta de consumo. Entonces todos nosotros somos los que sostenemos estos megaproyectos, ¿sí? Que el consumo no nos consuma. Ahí vamos a ir hilando fino para que realmente hagamos compromisos concretos por la protección de nuestros territorios. Gracias, Nico, y a toda la familia de las marchas carnavales. Y para cerrar, cortico y sustancioso, en toda esta movilización y este llamado a de los páramos al mar, paramos para mar, para mar paramos, del mar a los páramos. Entonces, en estos paros de pensar y reunirnos a repensar, la Mesa Nacional del Paro también ha dejado un mensaje, Macu. Me gustaría traer aquí una palabra de la Organización Nacional Indígena de Colombia que nos llama una minga de pensamiento, de acción, de liberación de la Madre Tierra, de liberación de nosotros mismos. Entonces, recordar que no es solamente declarar unos derechos, sino que nosotros tenemos es unos deberes para con la vida, ¿sí? No es solo hacer un documento, una declaración jurídica, sino que nosotros lo vamos a hacer incluso hoy en la tarde con toda la labor espiritual acompañado aquí por los mayores y mayoras que nos van a guiar en este territorio útero madre del agua, donde vamos a dejar escrito, firmado nuestro acuerdo con la vida. Entonces, Macu, cortico, sustancioso. Su puntada. Bueno, sí, nosotros desde el Cabildo Mayor Muisca Oriente fuimos convocados por la Organización Nacional Indígena de Colombia a acompañar las marchas que hubo el final de año pasado. Nos reunimos en la comunidad a ver qué era ese llamado que nos estaba haciendo la UNIC y qué era el llamado que en profundidad nos estaba haciendo la existencia. Y entendimos que sí debíamos acompañar esas marchas. Y salimos a partir del ejercicio que las abuelas habían venido liderando y abuelos de la caminata Bacatá, en donde hemos salido a cantar la ley de origen del pueblo muisca, que es el acuerdo con el agua, que es el acuerdo con la montaña, que es el acuerdo con los árboles, que es el acuerdo con la tierra, como ley, reconociendo a la madre tierra como nuestra gobernante, a la madre agua como nuestra gobernante, a la montaña como nuestro mandatario, como nuestros líderes reales, sostenedores de la existencia. Entre cosa y cosa terminamos participando de la Mesa Nacional de Paro, en donde nos damos cuenta que como humanidad todavía nos falta mucho por entender. Sí, estamos saliendo a marchar por un paquetazo que yo ni entiendo qué será eso del paquetazo. Estamos saliendo y reuniéndonos para hablar sobre las pensiones que personas como yo lograremos más o menos en unos 30 años, y hoy ya nos estamos dando cuenta que en 10, 15 años es posible que ya no haya agua, que ya no haya comida. ¿Y de qué nos sirve hablar ahorita de pensiones? Y aunque uno pone esa palabra en esa Mesa Nacional de Paro, eso se estrella contra oídos sordos. Y lo mismo pasó con muchos jóvenes que salieron a marchar en esta ocasión desde su sentir, desde su corazón, y al darnos cuenta de la imposibilidad de lograr algo en la Mesa Nacional de Paro, se llamó a una asamblea popular. Y terminamos reunidos 3 días en la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, tocando 13 puntos específicos en torno a lo que está sucediendo con la realidad política, social, cultural, económica y demás, ambiental de la nación colombiana. Y una de las mesas que se abrió fue la de Derechos de la Madre Tierra. En la mesa de Derechos de la Madre Tierra hubo más o menos unas 200, 300 personas. Y cuando se abrió el espacio, todos los ecologistas empezaron a hablar del cuidado del agua y tenían una botella de Coca-Cola sobre la mesa. Hablaron de minería, pero todos veníamos vestidos con Nike, con Adidas. Como decía el hermano, vestidos de petróleo, untados de petróleo, bañados de petróleo. Eso me quedó así bien grabado. Hasta que se paró un abuelo indígena, un mayor amazónico que estaba allí, y dijo: yo no entiendo nada de lo que ustedes los ecologistas están hablando. Y quiero pedir el permiso de que nos dejen salir a las comunidades indígenas y tocar los mismos puntos que ustedes están tocando, pero desde nuestra visión. Y en un rato empalmamos. Entonces nos levantamos todos los miembros de comunidades nativas, salimos, nos sentamos en el suelo ahí en un corredor de la Universidad Nacional y empezamos ese camino de vernos y de revisarnos a nosotros mismos como comunidades nativas. ¿Sí? La palabra que yo como muisca les puse a los hermanos era precisamente esta que acabo de decir: si no podemos hablar del cuidado del agua si en nuestras acciones diarias no la estamos cuidando realmente. Llegó otro mayor que no era de comunidad indígena y dijo: la autoridad de los pueblos indígenas como sabedores de la madre naturaleza se está perdiendo, porque los hermanos Sicuani están permitiendo, arrendando sus tierras para hacer monocultivo de maíz transgénico. Porque hay hermanos amazónicos que en sus proyectos están solicitando la quema y deforestación de la selva amazónica para ganadería intensiva. Entonces eso nos puso a nosotros como autoridades indígenas ahí reunidas en una revisión de donde salieron varios acuerdos. El primer acuerdo es el trabajo espiritual, un pacto espiritual por el cuidado de la vida, desde nuestros saberes. Otro de los pactos que salió como comunidades nativas es un pacto de consumo, que ya lo hemos hablado acá, cómo volver a nuestros territorios, cómo recuperar nuestros territorios para sostenernos con lo que el territorio nos da, sin necesidad de seguir utilizando el consumo del capitalismo. Y cuando se habló de derechos de la madre tierra, se levantó un abuelo y dijo precisamente eso, enojado. Dijo: ¿pero de qué estamos hablando? La palabra derechos del ser humano generó algunos logros importantes, pero la esclavitud sigue existiendo. El primer derecho fundamental es la vida, y nos seguimos bombardeando, nos seguimos asesinando. Entonces, confirmar un derecho no se logra nada en profundidad. Entonces, uno de los pactos que salió fue empezar a gestar desde cada comunidad los deberes que tenemos los seres humanos para con la madre tierra. Y las comunidades indígenas en este momento no estamos hablando de derechos de la madre tierra, estamos hablando de los derechos que tenemos para con ella. Deberes, perdón, que tenemos para con ella. De eso salió un comunicado que yo ya le compartí a Yuluca y que creo que en algún momento se lo pueden hacer llegar a cualquiera que lo quiera ver. Muchas gracias. Bueno, entonces así, eso, vamos completándonos cuántas maneras diferentes podemos realmente lograr este propósito mayor de medrar, que es entrar en el ritmo vital, en lo que danza el universo, en donde danza la vida, donde danza la semilla que está en la oscuridad, sale, crece, bota su frutico y vuelve y hace la danza interminable, infinita, así como nosotros, Semilla Gente. Entonces, para activar toda esta magia, mire al ser que está a su lado y le dice, yo soy tú. Y el otro le contesta, tú eres yo. Reconociéndonos, amándonos, tejiéndonos, es como realmente vamos a amar esta vida. Yo soy tú, tú eres yo. ¡Bravo, familia! ¿Listos? Muy bien, vamos a revisar sus aguas. Vamos a poner aquí al agua, aquí a, bueno, allá con la abuelita Mazorca, vamos a poner la tierra. A este lado necesito un líder de, aquí está, Valentina va a ser el... ¿El fuego? Pídase, el fuego. Por este lado necesitamos un líder, Tati va a ser... El agua. Entonces estamos, tierra, agua, fuego... Se va a liderar nuestro equipo del aire. ¡Listo! Entonces, como ya lo estuvieron pensando, cada uno decida a qué elemento le va a servir de canal hoy. Y va a pensarse, mientras va a llegar donde su líder de equipo, ¿qué está haciendo usted mismo por su tierra, por su aire, por su agua, por su fuego interno? Para que de ahí, de la primera lección profunda conmigo mismo, surja lo que venga después. El líder de equipo ya les va a decir qué van a hacer. Junten, a ver, los veo, se mueven. No se paran, ¿por qué no se paran? Porque es tan difícil hacerlos parar, si ya les enseñamos cómo se hace. Los que quieran ser fuego, aires. Los que quieran ser aire, vienen para acá. Los que quieran ser fuego, vienen para acá. Los que quieran ser tierra, van para allá. Los que quieran ser agua, vienen con la señorita fluida en este lado. Y listo. Vamos a tener... Son exactamente las 12:40. Vamos a tener... 20 minutos por equipo para que puedan sentirse el elemento, fluir con él y hacer la declaración que ese elemento desde sus cuerpos y este territorio les dice que es. Juntos el agua, el aire, el fuego y la tierra van a hacer la declaración de la madre. Entonces, cada grupo ya está listo. A ver, ¿dónde está el agua? ¿Cómo se mueve el agua? Ahí va, este grupo fluido va muy bien, va muy bien. Muy bien, ¿dónde está la tierra? A ver, ¿y cómo se siente la tierra? ¡Eso! ¿Dónde está el aire? ¡Aire! Bueno, pero ese aire está muy poquito. A ver, ¿quiénes? A ver, niños que vengan a reforzar este equipo. Niñas. Sí, los sentados. Y el fuego ardiente. Fuego, el fuego, la energía, lo que nos hace mover. Listo, cada círculo tiene una misión. Y es en 20 minutos ponerse de acuerdo en qué es lo que ese elemento quiere venir a decirnos a todos hoy. Como elemento. Todos juntos son el agua. Y todos juntos tienen que, como agua, hablarle al resto de la humanidad. A la humanidad humana. Y decirle, para que entienda y sea fácil vivir en derecho con el agua. El agua, y entonces ustedes se preguntan qué derechos tienen, cómo es. Ustedes lo resuelven, pero lo presentan cantando y bailando. Y lo mismo cada equipo, cada elemento se convierte en el elemento y lo vuelve una presentación que va a hacer delante de los humanos que los vamos a traer pronto. Sobre el elemento, el derecho de ese elemento. El derecho de ese elemento, junto con el derecho del agua, junto con el otro derecho, junto con el otro, es el derecho de la vida, que es el derecho de la madre tierra. Y la madre lo que en este momento nos pide es que le digamos desde aquí que reconocemos eso. Todos juntos aquí vamos a salir sabiendo que en nuestro cuerpo están esos derechos y en este territorio quedaron escritos. Bueno, cantados y bailados. Y danzados. ¿Lo entendieron? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces alístense. Cuenta desde ya. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¡Silencio! Lo que fue, fue como en el examen del profesor. Ya fue, llegó el tiempo. Háganse bien para allá. Los payasitos. Háganse payasito. Aquí, payasito también, payasito. Allá, payasito, y los de allá se nos fueron. No, no, no, ellos empiezan. Entonces, vamos a hacerlo así, hijos míos. Soy yo que es... Aquí traigo el espíritu de nuestra Madre Tierra. Madre Tierra dice, soy agua donde nace la vida. Soy agua, soy agua. Y el agua ya viene para acá. ¿Se nos están oyendo? El agua empieza. Así que no sale de nada que se vayan porque ustedes tienen que empezar. Y en el agua, ese lugar donde nace la vida, vamos a pasar al aire. Bueno, no. No, because they ask for that first. ¿Querían de últimas? No se puede. No se puede. De no, empieza el agua, sigue acá, luego siguen aquí el fuego y luego la tierra va a cerrar. Cuando la tierra cierre, al final... Es muy importante que todos juntos hagamos el círculo para reconocernos en redondito. Bueno, entonces vamos a poner desde nuestros lugares atención a lo que nos venga diciendo cada elemento y al final vamos a hacer un círculo. Entonces cerremos los ojos todos y vamos a respirar profundo una vez. Soltamos. Suéltenlo, suéltenlo. Traemos otra vez, otra respiración profunda. Y uf, la dejamos ir con más fuerza. Y ahora respiramos más profundo, fuerte. Y soltamos con mucha fuerza. Y así, estando aquí presentes, vamos a dar permiso al agua para que nos diga lo que nos tiene que decir. Agua, agua que vuelve a la tierra a correr. Montaña, como una serpiente. Laguna, que va hacia el mar. Mar. Desde la laguna sagrada, por el río mar. Agua pura. Agua de vida. Agua que quita la sed. Agua sagrada, agüita. Agua que provee el alimento. Agua que busca su espacio limpio para fluir. Agua que inunda. Agua sagrada. Agua. Somos el agua. Fluye agua. Agua. Que va hacia el intoxicar. Quiero ser parte de ti, agua. Me duele ver a los otros animales muriéndose en mí, ahogándose con tu plástico. No quiero los tóxicos. Devuelvo todo lo que me entra. Recuerda el origen, recuerda la laguna. Encausa tus aguas internas hacia la transformación. Cuida tu líquido vital. Cuida tu sexualidad sagrada, tu semilla, tu agua, tus emociones, cuídalas. Soy la leche que emana de ti. Humano, despierta. Montaña. Abuela montaña, da tu palabra. Soy tú mismo. Amemos nuestras aguas para dar nueva vida. Agua de vida, agua sagrada. Amemos nuestras aguas para dar nueva vida. Recuerda que estoy en tu sangre, fluyendo siempre a través de ti. Tuviste 9 meses adentro mío, de esta laguna. ¿Sabes cómo hablar conmigo? Recuérdalo. Agua fluye, agua, agua que vuelve a caer. Agua fluye, agua, agua que vuelve a la tierra. Como una serpiente. Historia de la lactancia materna. Recobrémosla. Está muy bonito. ¡Transmutación! ¡Transmutación! ¡Poder! Míralo. ¡Poder! Regeneración. Regeneración. Ana. Pasión. Pasión. Chispa. Chispa. Cuidado. Cuidado. Impulso. Impulso. Ardiente. Unión. Unión. Sanación. Sanación. Vida. Vida. Voluntad. Voluntad. Alegría. Alegría. Amor. Amor. Creación. Creación. Fuerza. Fuerza. Cambio. Cambio. Historia. Historia. Luz. Luz. Thank you. Yeah. abuela. Bendición. Jeje, aulla. Así es, así sea, así será. ¡Ajo, familia! Gracias, gracias a todos. Recuerden que si desean unirse a este movimiento por los derechos de la madre, hablar, hablar, hablar, hablar. ¡Mishkabum! Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Vamos a despertar la memoria antigua. Vamos a recordar lo esencial de la vida. Sembrar semillas nativas y verlas germinar. Cuidar bosques y mares, dejarlo respirar. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijos de ella. Vamos a despertar la memoria antigua. Vamos a recordar lo esencial de la vida. En verlos huyan libres, es hora de avanzar. Esta ley de origen debemos respetar. ¡Coro! Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de recordar que la tierra está viva, que somos una gran familia. Sin países y fronteras, vamos en la nave tierra que no tiene banderas y a todos nos lleva. ¿Quién es más? ¿Quién es menos? Si todos somos hechos de los mismos elementos. Tierra, agua, aire, fuego, alquimia de la vida que pasa todo el tiempo. Es hora de cambiar, de volver a amar y recordar que estamos aquí para cuidar. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijos de ella. Agradecemos, somos hijas de ella. Hagamos las paces con la tierra. Hagamos las paces con la tierra. Agradecemos, somos hijas de ella. Gracias, hoy declaramos los derechos de la Madre Tierra en Proyecto Gaia. Una ecualdea más, una más, vamos pasito a pasito. Entonces los que quieran también hacer parte de esta alianza, comuníquense con Yuluca o conmigo. Todos podemos colaborar, de verdad necesitamos manos para poder seguir llevando esta palabra, este tejido a muchos otros lugares. Entonces, bueno, el almuerzo ya está listo y vendremos luego ya con toda la palabra de origen y con el pagamento que es muy importante en este territorio útero. Entonces, gracias a todas, a todos, a todos los seres. ¡Vamos a comer! Y recuerden, como es adentro, es afuera. Lo que no pasa adentro no va a pasar afuera. Cuiden su agua, cuiden su fuego, cuiden su tierra, cuiden su aire. Profundo. ¡Aullá!